Pues lo dicho, os pongo las preguntas del colegio Burbank Middle School, Departamento de Español. Temas no quiere mencionar o hablar en el radio. No sé si la ¿Qué habéis escuchado tipo bien. de temas no se pueden hablar o mencionar en la radio? Web. Perdón. This is not a love song. This is not a love song. ¿Qué preguntas o qué temas no queremos hablar en la radio? ¿No queremos o no se pueden? Ambas dos. Ambas dos. Ambas dos. ¿Ambas dos? Sí. Bueno, realmente yo creo que en este programa pocas cosas no queremos tocar, al menos no escamosas, no queremos tocarlas. Bueno, No, a ver, en este programa lo a ver, único que nos no gusta podemos gozar. hacer es pedir el voto a un partido político. Cierto. Así No, que. jamás, jamás. Cierto, Pero eso es nos gusta lo rozar lo único escamoso que no también. podemos tocar y de hecho tampoco queremos meternos en ese tema porque cada uno más afines realmente, pues nosotros tenemos más o menos la misma idea, ideología, pero incluso podemos diferir en algunas cosas. Pero sí que es cierto que no podemos pedir el voto. Pero por el resto de cosas yo creo que tocamos muchos temas y muchos temas que otros programas no querrían tocar. ¡Tenemos libertad total! ¡Sí! Bueno, pasamos a la Que sea una siguiente. gallina. Dime, ¿cómo es que tú escogiste trabajo? Pero escucha, un trabajo, para eso hay que cobrar, ¿no? Sí, se supone. Vamos a explicar un poco también. Nosotros estamos en una radio libre, en la cual realmente estamos casi por. Bueno, pues casi no, estamos por hobby. Sí, por Hobbit y a algunos les cuesta dinero. ¿Tú qué Exactamente. eres? ¿Más de Hobbit o de elfo? Yo soy. Uf, de Hobbit. ¿De Sí, Hobbit? sí. Yo a mí me gustaba más el Montaraz del Norte. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo empezó su programa en el radio? ¿Cómo empezó su. No, No sé por no, qué se. déjalas dos veces, ¿Cómo por favor. No sé por qué se empezó? repiten. Ah, vale, ya he visto por Pero qué. déjalas dos veces, porfa, porque a mí me cuesta entender la primera vez. A ver. Grande, co, grande, Quique. Tremendo, inconmensurable, co. ¿Por qué no quiere sonar ahora? Esto es Qué una. es tímido, pobrecico. ¿Cómo empezó su programa en el radio? ¿Cómo empezó su programa en radio? Va, o sea, te voy a pedir un favor. Vamos, o sea, están aprendiendo español, ¿no? Sí, bueno, muchos Pues ya lo. vamos a corregirles un poquito cómo se diría correctamente. Y luego tal. O sea, ¿cómo empezaste con tu programa de radio, ¿no? Sería. Sí. Chao, Escucha, ciérralos, condimento. que esto lo sabemos tú y yo cómo empezó esto. ¿Sí o no? ¿Ya está? Guay. Bueno, pues yo conocí a Quique en un curso de doblaje y me dijo, oye, tienes una voz curiosa, ¿te quieres meter en un programa de radio? A otro que nuestro programa hermano, padre más bien, que se llama Radio Marmota. Marmota, exactamente, que de hecho con Radio Marmota algunas preguntas las contestamos. Exacto. Con el que ya hubo esta colaboración. Y yo veía que algunas cosas que no funcionaban a mi gusto, vaya. O sea, es otro formato, básicamente. Sí, a Similar, ver. pero distinto. Y aquí que le dije, oye, porque yo no quería cambiar la dinámica de ese programa ni nada. Bueno, aquí que le dije, hablamos entre los dos y decidimos montarnos este programa aparte. Y puse un mensaje de esto de la historia de WhatsApp, de necesitamos un técnico de sonido para un programa de radio. No va a cobrar, pero bueno, o sea, que haya interés y que se le ocurre. O sea, que lo haga bien. Y nos contactó Fabrice, que puedes abrirle el micro si quieres. Que lo tenemos aquí, saludo otra vez. Hola, buenas. Y bueno, ahí, o sea, hizo el curso de técnico de sala Que lo y hizo es conmigo, además. sí, que lo hizo con Quique. Yo dije, yo pongo las perras, vosotros os organizáis con esto. Pero bueno, y es nuestro técnico de sala, interviene de vez en cuando, además que puse, no queremos que intervenga. O sea, no queremos que hable, Uy. simplemente que nos lleve las cosas, pero bueno, Vaya, qué pena. pero hace intervenciones bien. Sí, está bien. De O hecho, aquí sea, sigue, ¿no? sí, aquí sigue y sigue colaborando. Exactamente. Y bueno, pues así es como empezamos este programa. Bueno, Vamos con la pues siguiente, ¿no? vamos con la siguiente. ¿Cómo se siente trabajar en la radio? ¿A qué hora entran y salen del radio? Pues está, ábrele también que puede contestar. Y yo creo que vamos a contestar por partes, ¿no? Sí. Vale, empieza tú, Alberto. ¿Cuál era la primera pregunta? Que cómo se siente al trabajar en la radio. ¿Qué sientes al trabajar en la radio? Bueno, pues... ¿Estás nervioso? No sientes ningún nervio. Es sencillamente algo pues que haces porque te gusta y como todas las cosas que te gustan, pues las haces muy, muy placenteramente. ¿Te sientes bien? ¿Tú, Quique? Yo realmente ya lo decía en alguna otra ocasión, y es que para mí venir con vosotros a la radio es realmente como estar con, en este caso, con tres colegas hablando de los temas que podría estar hablando en un bar o en una cafetería, pero además poderlo compartir con mucha más gente y que otra más gente nos escuche y pueda estar con nosotros aunque no estén físicamente. Sí, en ese aspecto este programa de radio no sigue el formato habitual. O sea, es uno que está triunfando ahora, que es en un programa que se llama La Vida Moderna, bastante famoso aquí en España. Y, o sea, a ver, los que nos estéis escuchando de a diario o lo que sea, tened en cuenta que estamos respondiendo a chavales americanos. O sea, igual no se enteran de algunas cosas. Así que esta sección no va para vosotros, lo siento. Pero bueno, eso. Los espabilados. Nos gusta mucho La Vida Moderna y lo hacemos de ese estilo. Y en ese programa también pasa un poco eso, que es más bien estar con un par de colegas realmente hablando de unas cosas y otras y tratando los temas que nos gustan o que nos vienen bien en ese momento realmente. Y aunque está en proceso de avanzar este programa, pues lo estamos apañando poquito a poco. Si algún día, cuando seáis mayores y seguimos con la radio, queréis participar, yo creo que estaremos más que encantados de... Sí. De adoptaros. Fabriz, ¿tú quieres decir...? Fabriz, dinos, ¿qué sentiste al estar en la radio? Bueno, tú, de dos modos, o sea, al empezar en la radio como técnico... Como técnico y luego cuando empezaste a hablar y demás. Pues mira, como técnico, pues al principio, claro, estás en directo y dices... Esto es un poco nervioso, ¿sabes? ¿No? O sea, claro, sí. Tú eres el que controla todo. Claro, soy el que controla todo. Tú eres la nave nodriza. Y si la picias, la picias, ¿sabes? Y se oye en directo y... ¿Qué es la picias? Pues... Tú ten en cuenta que son niños americanos. O sea, esas expresiones... igual no... Si lo estropeas, si lo fastidias, sí, si lo haces mal... Sí, si no te sale como esperabas. O son esos nervios. Y al principio, pues... No. Guay, empecé a cogerle sí, ahí... Sí, tienes un mistake. El trunquillo y ya... sí que me acuerdo que ya, digamos, a hablar en antena y a estar como más colaborador del programa como tal, fue la primera vez que faltó Quique. Cierto. Me acuerdo. Que ya nos hemos quedado alguna vez tú y yo solos aquí. Y tuvimos que, pues entre yo y Puma, salvar el programa. Y, bueno, en realidad se dice entre bien. Puma y yo. Que siempre. Les estamos enseñando español, tío. O sea, otro día me habrías dado igual, pero... yo siempre empiezo por yo. Pero el resto de España no lo hace, ¿vale? Vale, vale. Puedo entenderlo. Puedo comprenderlo. Otra cosa es que Fabriz le da flow. Le da style. Pasamos a la siguiente, ¿no? Oye, yo no he respondido. ¿Tú no has respondido? No. Ah. Yo he intervenido bastante, pero no he respondido. Pues, es que como intervienes ya me... Ya, pero bueno, o sea, yo me acuerdo el primer día estaba súper nervioso. O sea, al empezar, es más, si escucháis el programa, el primer programa, que lo intentaremos programa, ¿no? Buscar... ¿O en este dices? No, en el otro, anterior, ¿no? En Radio Marmota, que lo intentaremos buscar y ponerlo en el enlace también. Sí. Se me nota súper cortado. Y hablo con esta voz porque quería parecer un hombre fuerte y rudo. Lo cual me hacía a mí tener que bajarte el micro. No, tú no estabas. No, eso sí que aún tenemos que hacerlo. La primera vez que yo pisé este estudio es. Ah. Sí, sí. Y peor bueno, aún. Luego ya me solté un poquito y es lo que dice aquí, que al estar con amigos, pues lo tomas todo mucho mejor. Sí, tenemos aquí nuestras discusiones cuando ponemos alguna canción. De, sobre todo yo, soy muy quejica. Digo, esto no me gusta, esto tal, esto cual. Pero se llega siempre a un consenso. O sea, se llega a un consenso en el que suelo salir ganando yo. No, pero sí, cedo bastante. Oye, una cosa, ¿cuántas llevamos? ¿Tres, no? Sí. ¿Y si la quinta la respondemos en inglés? Hay preguntas en inglés. Uy, pues las preguntas en inglés las respondemos en inglés. Venga. O sea, a tope. Venga. Pero cada uno, o sea, en inglés y cada uno. Y luego tú nos das un resumen en español de lo que hemos dicho. Vale. Pero no literal, o sea, bien. Bien. Resumen. Vale. Escuchar, nos jugamos nuestro caché como locutores de radio. Bueno, eso ya nos lo jugamos desde el primer día. Demostrando aquí nuestro nivel de... No, yo ya me superé en eso. De idiomas. Te lo juegas tú. Kike y yo ya hemos hablado en inglés. Búscate la vida, Fabriz. Dale a la siguiente. Voy a meter a la siguiente. Vamos respondiendo un poquito más rápido, si os parece, ¿vale? Más. Porque hay varias. ¿Dónde trabajan? En la radio. Siguiente. Bueno, es que, bueno, en realidad Kike trabaja en el Corte Inglés. Rápida. Yo trabajo en la tele pues y en un. Yo trabajo en la tele y en un taller de restauración. Y Fabriz trabaja de DJ. Y repartidor de comida. Y repartidor de comida. En el Corte Inglés, para los que no conozcan lo que es el Corte Inglés, una empresa, es un supermercado. Lo que haya sería el Walmart. Y yo estoy de vigilancia. Ahí. Dándolo todo. En eso trabajamos y esto es un hobby, como ya hemos dicho. ¿Y tú, Álvaro, a qué te dedicas? Yo soy actor en un escape room. ¿Un escape room? Toma. What is an escape room? Escape room. Hombre, a yo site. Creo que lo saben, ¿eh? Seguro. yo creo que eso vino de allí, seguro. No creas, ¿eh? A mí me viene gente de Panamá, por ejemplo. Me ha venido gente de Panamá esta semana pasada y no tenían ni idea de lo que era un escape room. Allí pero no hay un escape Panamá room. Y Nueva York, ¿no? Ya, pero digo que a lo mejor allí sí. Bueno, en este caso, Houston. Houston o Tallahassee. A mí me hace ilusión que sea Tallahassee. Pues entonces a lo mejor allí sí que sabe lo que es un escape room. Es yo que creo no que lo sí. sé, no tengo ni idea. Hombre, seguramente. O sea, pero si copiamos todo lo americano. O sea, las cosas como son. Lo que no nos meten por vena, lo copiamos. Lo copiamos, exactamente. Así que seguro que viene de fuera. O sea, ya por el nombre, escape room, no... Escápate de esta habitación, modorro. Vamos. Pero ¿de qué es ese escape room? ¿De qué es ese escape room? Pues el mío va concretamente de Egipto. ¿De? Egipto. ¿Y de qué haces tú, de faraón o de momia? Yo hago de arqueólogo. ¿De arqueólogo? Sí. ¿Tú eres Brendan Fraser? Soy ¿no? una mezcla entre Indiana Jones, Brendan Fraser y el de Uncharted. Le faltan un par de palmos para ser Brendan Fraser. Yo lo siento un mucho. Un poquito, pero... ¿verdad? Sí. Es que, ¿habéis visto lo alto que es ese hombre? Un poquito bastante. Pues como lo mayor de Riglos, ¿eh? Hombre, pues Harrison Ford no creo que se quede corto tampoco. Pero, ¿al lado de este? Sí. Pero que lo has visto, que es enorme, en las pelis no lo parece, pero... Bueno, en algunas escenas sí, pero... Sí, pero, hombre, en algunas... O sea, se le ve grande, pero a mí también se me ve grande, además de gordo. Tú es que eres grande. Pero quiero decir, pero este hombre, que mide 2 metros y pico, fácil. Hombre, pues no le he tomado la altura, pero... Ya lo buscaremos. Probablemente. Bueno, vamos sí, con la siguiente. Vamos con la siguiente, sí. Necesitas aprender diferentes lenguajes para contestar a las personas de diferentes partes del mundo. Si nos preguntase mucha gente del resto del mundo, que de momento sois los primeros... Si nos preguntase gente... Sí, supongo que tendríamos que aprender algún otro idioma. Pero aquí siempre estamos a favor de aprender nuevas cosas, nuevos idiomas. Y realmente, yo creo, a mí concretamente, y mis compañeros seguramente también, nos haría mucha ilusión aprender idiomas, aunque solo sea para responder 4 preguntas de otro sitio. Sí, o sea, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, vosotros tenéis la suerte de que el inglés es el idioma genérico, por así decirlo, sí, a nivel mundial. Y además tienen la suerte también de que prácticamente el segundo idioma genérico es el español. Creo que es el cuarto. ¿El cuarto? Creo. Ah, no pues estoy seguro, ¿eh? ¿Está cuarto o tercero? Yo pensaba que era el tercero porque supuestamente era el chino el primero, ¿no? A ver, realmente hay un poco ahí de debate porque está el inglés obviamente es el primero. Luego hay 3 idiomas que compiten, el árabe, el chino y el español. Pero ya te digo, creo que el español está... creo que es... inglés... Chino, y luego no estoy seguro si árabe, es español o español. Pero a mí me quiere sonar que era otro. Pero bueno como, sí, como sea, ¿no? Sí, normalmente intentamos aprender un poquito, chino, aunque para, sea... ¿Para responder a tus espabilados? Pues sí, aunque solo sea la frase esa, me aprendería. ¿Te imaginas que nos están escuchando ahí en China? Pues, un taxista. Pues oye, que lo disfrute, ¿no? A tope con él. A tope sirope. Si nos entiende... Tengo un colega en China. Tengo un colega de aquí de Zaragoza que está viviendo en China. O sea, ya desde hace unos años, además. Pero bueno, pues sí, nos gustaría aprender idiomas para responder a preguntas de otra gente, básicamente. Y bueno, vamos con pero escucha, vas a responder rápidamente en inglés, ya que ha preguntado esto, ¿o qué? Sí. Pero hazlo tú, que tienes más caché, mejor pronunciación. O sea, lo de ir respondiendo uno por uno, te lo has... No, pero esto ya nos hemos entretenido mucho, así que está, responde tú solo y ya está. Dale tú. How do you click? No he sabido muy bien, dice... How do you do a clickbait? Lo que... Bueno, no sé si sabéis vosotros lo que es el clickbait. No. No sabéis lo que es. Bueno, prácticamente en español lo que es clickbait es marketing, ¿vale? Es poner en programas o en plataformas como YouTube un título que llame mucho la atención, como hago esto y pasa puntos suspensivos. Entonces te deja como con la duda de qué es lo que va a pasar y pinchas ahí al vídeo. Sí, eso se está dando más en YouTube, sobre todo. Sí, sobre todo es en YouTube. O en noticias, en portales de internet y eso. Sí, a ver, nosotros realmente no solemos hacer ningún tipo de clickbait porque vamos ya a destajo. Sí que adornamos un poquito lo que sea, pero... Sí, pero no nos andamos con muchas vueltas. Entonces, no solemos hacer clickbait. Vamos, si queréis, a por unas preguntitas más, a lo que nos dé tiempo. Sí, ¿qué hora tenemos? Y son menos cuarto. Vale, dale. ¿Vale? Os pongo primero el curso que toca ahora, ¿vale? Y a tope, si quiere aparecer aquí en nuestro querido ordenador. Problemas técnicos. Estamos ahora en Berwick Middle School, en séptimo grado de Dual Language, y los alumnos que son de Vanguard, tienen preguntas. Esta no era una alumna. No era una alumna. Esta es la profesora. A ver qué tal lo hacen. Una pregunta que voy a hacer es que si van a poner más cosas de accept. ¿Cómo? ¿Más cosas de? Creo que dice de accept. Pero ahí no tengo muy claro realmente lo que quiere decir. Ponlo otra vez, a ver. Sí, vamos a ponerlo de nuevo. Una pregunta que voy a hacer es que si van a poner más cosas de accept. Más cosas de... No entiendo. No sé. Sí, no sé si dice accept o... ¿Pero qué es accept? Bueno, pues lo siento mucho, pero no sabemos responderte. Pero no... Sí, vamos a seguir haciendo la sección de música, de... Grandes breves resúmenes, de cuentos de hadas, a contrahecho, estas secciones que, bueno, alguna, pues como por ejemplo lo oculto, vamos a traer un poquito menos, cine va a ser creo que dos veces a la semana, más o menos, o sea, al mes, que diga, pero sí, y vamos a ir trayendo cosas nuevas según se nos vayan ocurriendo, si tenéis alguna idea y queréis hacérnosla llegar y nos gusta... seguramente la pondremos en marcha. La pondremos. Vale, pues si os parece vamos con dos preguntas más simplemente y ya entramos con la siguiente. ¿Te gusta tu trabajo? Como hemos dicho antes, se repetían alguna, por tanto, sí, mola mucho estar aquí en la radio. Sí, o sea, vamos a conformar que trabajo es... Exactamente, este vamos a poner como que vaya, trabajo sí. Es esto, ¿vale? Nos gusta mucho, sí. ¿Cómo saben de qué hablar cada día? Bueno, pues no lo sabemos realmente. No, vamos improvisando mucho. Tenemos una semana para prepararlo y yo concretamente mi técnica es llevar una libreta en el bolsillo siempre y cada vez que veo algo curioso, interesante y sucede algo, o me dicen algo raro, o que me hace gracia, toma o lo que sea, apuntes. Me lo apunto, o escucho una canción que me gusta, me lo apunto, y lo desarrollo. Y bueno, luego tenemos las secciones estas de grandes breves resúmenes o cuentos de hadas, que sí que siguen un poquito una pauta de un personaje, un contexto histórico, o un cuento infantil o lo que sea, para hacer la sección. Sí, para enseñar un poquito también esos recodos de historia, de la historia cultural, que no se conocen realmente. En mi caso, por ejemplo, yo tengo o bien en el móvil el Keep Notes, que es como una libreta pero en el teléfono, o incluso en el mismo ordenador yo lo tengo todo guardado por carpetas. Sí, bueno, Quique es más tecnológico, yo no sé. No sé usar ordenadores y demás. Papel y mano. No se me da bien, yo soy de papel y boli. Exactamente. Yo lo tengo todo en el móvil u ordenador, también es cierto que me anoto cosas en el papel, pero lo suelo tener todo guardado ahí. Y a partir de ahí escojo un tema cada semana. Y muchas veces, bueno, ninguna, no digo nada al grupo. Y sí, el único que avisa al resto del grupo soy yo. Sí, cierto. Entonces yo voy un poco a sorpresa. Bueno, y luego tenemos nuestra otra colaboradora que hoy no ha podido venir, que se llama Sharon, que nos habla más de enfermedades mentales o físicas. Nos ha hablado del gaslighting, que nos ha contado lo que es. Una enfermedad mental como tal no es. Sí que lo es. A ver, es... Sí que lo es, tío. Sí, creo... Un tipo de comportamiento que se puede dar, pero no se puede calificar como tal, como una enfermedad mental. Bueno, y un autista tiene un tipo de comportamiento. O sea, y es una enfermedad, al parecer. Sí, yo creo que no, sí que está valorada o considerada, mejor dicho, como... Y hay gente que no se da cuenta de que lo hace realmente. No lo hace a niveles tan exagerados como se habló, pero eso no deja de ser una enfermedad mental. Y hay algunos que son malas personas y... También son unos enfermos por malos. Sí y no. O sea, pero bueno... No, pero vamos, si queréis lo debatimos en otro, exacto, nos habla en otro programa. Nos habló del gaslighting, vale. Y de... ¿De cómo era? ¿Cómo llamó lo otro? No recuerdo la palabra exacta, pero sí que era el temor a... Era una enfermedad realmente... Era una fobia. Una fobia a una enfermedad que hubo hace un tiempo. Sí, que tu a un cuerpo trastorno. Se quedaba rígido, como si hubieses muerto. Y enterraron a mucha gente viva por esa causa. Y cuando se descubrió cómo lo que pasaba, pues ponían una campanita o esperaban un tiempo a ver si estaba bien. Si se podía mover. O... Pero aún así hubo muchos accidentes. Sí, era una fobia, bueno, y mucha gente la sigue teniendo todavía, es una fobia a quedarte encerrado en un sitio enterrado bajo tierra. A que te entierren vivo. Y bueno, pues eso nos habla de esos temas. Exactamente. Y ella sí que se prepara cada semana un tema distinto. Un tema. Pues si queréis vamos a con el noticiero. Vamos una última. Si ¿Una no, última? O... Sí. Venga. Que no hemos respondido en inglés ninguna. Sí, he respondido una. Sí, bueno, pero vaya. Pero venga, vamos a... Pues meto una en inglés. Venga, va. Por ejemplo, un al azar, ¿queréis un número en especial? El 9. El 9. What do you do for entertainment when you're not busy? What is your opinion on abortion considering both sides of the argument? How much did it cost to make the program? ¿Te gusta tu trabajo? Se ha colado por ahí, bueno, también. Me ha gustado bastante la pregunta, pero bueno, tú que controlas más de inglés, tradúcela para que nuestros oyentes españoles sepan lo que se está hablando. Lo que se dice. Y vale. Ahora la respondemos. Pues y luego vamos tú preguntita haces por respuesta general. Sí, vamos pregunta por pregunta si queréis, porque como son tres preguntas directamente, para no perder el hilo, vamos con la primera. A ver, un momentico que voy a... Realmente, para que todo el mundo me entienda, no tenía ni idea de lo que ha dicho. O sea, no nos vamos había mentir. Quedado muy bien, ¿eh? Pero... No nos vamos a mentir. What do you do for entertainment when you're not busy? What is your... Vale, ¿qué hacemos nosotros para entretenernos cuando no estamos aquí? Pues bueno, ¿quieres empezar tú? En inglés. Arqueólogo, ¿no? Sí, en inglés. I am a writer and actor, producer and singer, MC of rap, and moderno. And graphic designer. And photograph. Yeah, man, this is amazing. Dale tú. Vale. Well, usually for my entertainment, I usually read, watch a lot of films, good films, usually. This is a lie, man. It's a lie. Yeah. That's true, that's a lie. I usually watch very bad films because it make me laugh. You love it. Yeah, I love it. But usually you read. Yes, I love books. The last one, I don't really know the name in English, but in Spanish is El Guardián entre el Centeno. This is the last book the I read. The Guardián into the Centeno. I'm going to search more or less. I'm going to search the real name of the book. But I love read. And that's true. I usually watch a lot of videos on YouTube. Because for me, YouTube is a wonderful land. El lugar de las maravillas. To can get ideas for here, for the radio. So please, Puma. No. Sorry. Me, I like to the cinema, the music, the art. I'm watching on the internet right now that the book is called The Catcher in the Rye. So, if you want to say sometimes I'm reading El Guardián entre el Centeno. And that's your favorite book? The Catcher in the Rye. No, it's the last book I read. It's the last book. The last book I read, yes. Now I'm starting to read one called soccer players for left ideas. It's called Futbolista de Izquierdas. It's a good book. Of PSOE or Podemos? No. It's soccer players who... Soccer player for weekend. No. It's a book about soccer players who did great acts for people, like for example, Socrates or Cantona. This type of players who did very good things for the people. Puma, please. Ooh. Be careful, big trouble. Be careful, my friend. My. Arriba. Well, arriba, Puma. I would like many things, films and TV series. I love it. You love the same films as me? No, man. Yes. No. The Godfather, The Good, The Bad, and The Good, The Ugly, and The Bad. Yes. And classic films. And I really love to hear classic music, classic hits of the music, like Frank Sinatra, the Blues Brothers, Sabina. many Chuck groups, Berry. Yeah, Chuck Berry, and a lot of groups, a lot of films. Basically. Yeah. It's a problem because I do a lot of things for be fun, no? For my entertainment. And I can select one of them. Well, podemos volver ya, ¿eh? Sí. ¿Puedes volver a modo... No, español. No. Kike, make the little... Okay. You continue. Resumen, ¿no? ¿Cómo es eso? Little, the news. No, el resumen de esto. En español. ¿Qué quieres? ¿Que resuma todo lo que has querido decir ahora? No, o sea, que lo que hemos dicho cada uno muy, muy corto, o sea... ¿Qué hace él? ¿Qué hace tú? O sea, pero rápido. Ok. So. Pero en español. ¿En español? Sí. Para nuestros espabilados. Vale. Para nuestros espabilados. Y para que aprendan inglés. Inglés, español, los americanos. Vale. Pues Álvaro nos ha contado que él es actor. Además, en el escape room. Que hace rap. Que luego también pondremos, si tienes colgado alguna cosita, por nuestras redes. Puma ha dicho que le encantan las películas buenas, a diferencia de mí. Clásicas. Clásicas y buenas. Sí, clásicas. No, el cine en general. El cine en general, vale. Y la buena música. Y que le gusta la buena música, sobre todo los grandes hits clásicos, los temazos, artistas. Grandes artistas de renombre, pesos pesados, como Frank Sinatra, como los Blues Brothers, Chuck Berry, un largo etcétera. Y yo he comentado que me encanta el cine, sobre todo muchas películas malas, que me puedo tronchar con ellas, pero muy malas, y la lectura. Sí, a mí me pones un libro y soy como un crío con zapatos nuevos. ¿Cómo qué libro? Como el último que me he leído, El Guardián, el Tren del Centeno. Y el que me estoy empezando a leer ahora, que le tengo muchas ganas, Futbolistas de Izquierdas. Que, por cierto, su libro es catalogado. No quiero decir por qué. Arriba España. Exactamente. Así que... Arriba España, dígame. Fuego, fuego. Bueno, y vamos a ir terminando nuestro programa. Vamos a ir con nuestra sección del noticiero. Os vamos a poner una canción de nuestro DJ invitado. Y terminaremos despidiéndonos con nuestra fantástica canción de siempre. Exactamente. Así que dale caña al noticiero. Espera.